madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Es la actuación, es el... El acting. Sí, el como la... La virtud, la capacidad de actuar. De acomodar, que no puedo subir y ahora le voy esto a sacar. Es arroz, kawachi. Vos querías actuar no, pero... la naturalidad de la acomodación y gracias. No. Gracias. No. Bueno, ahora ya lo voy a poder hacer. Sí. Me quedo así. María está chocha María, con la manipulación no la del micrófono. Mirar, no la quiero mirar, pongo la manito y me escondo. Me voy escondiendo hasta terminar abajo de la mesa. Ay, me da un miedo ahora. Ya bajó una no pata puedo. De la silla porque dijo, voy directamente yo lo hago más suavemente. ¿Bajó la ceja? No, ya está. Ahora la puedo ya mirar. Se está riendo un suavecito, poco. Ahí la miré. Sí, igual te va a tirar esa miradita de estuviste mal, lo sabes, te estás haciendo el chiste, pero sabes que estuviste mal. Esto estaban charloteando, meta charla y no prestaban atención a cómo quedó todo ubicado. Porque es verdad. El mío quedó sospechosamente alto, pero si me enderezo. No llego a tocar el piso. Me enderezo y me pongo en posición bien de locutora, creo que me da mejor el plano. Claro. Pero bueno, eso nos agarró en el fervor de la charla, no pudimos acomodar los micrófonos. No, aparte, qué charla, escuchame. Todo. Qué charlas. Me hicieron acordar a, no sé por qué, pero esto de que llega al aire la charla, a cuando, miren con qué, a cuando uno ejercía el derecho. Ya empezamos. Abrí paraguas. Ya empezó mal. Si hay infancias del otro lado, por favor, no escuchen esta parte. A machetearse. Sí. En la escuela secundaria, más que nada. Sí. ¿Qué pasa con este? Machetearse, para, déjame encontrar la. No encuentro el. Hacer un machete. Sí, pero parecido a que... Ah, no, a cuando la docente te empieza a relogiar y de alguna manera ya sabe que vos te estás copiando. La buena docente para mí te daba el margen de, mirá, te estoy poniendo carita de que yo ya sé que si mueves esa hoja, abajo hay otra hoja. No muevas la hoja, por favor. Después estaba la otra que ejercía una cuestión policíaca de requisa. Humillación, sí. Ante cualquier movimiento sutil. Yo tenía una profesora, la flaca Vía, que es la mamá de una... Ya empezamos con el nombre. Es que sí, aparte no tenía nombre propio. No. Toda era no, la de. Hasta el día de hoy sigue llamándose así, que la mamá de un amigo, que ella físico-química daba. No, yo no tuve. O sea, gritaba machete. La tabla periódica ahí en guardapolvo, cuatro talles más, porque la tabla no terminaba. Ejercitabas la vista de una manera porque todo bien chiquitito. El machete es una forma de estudio, ahora lo empleamos. Sí, re. Cuestión de que ella, una genia, porque iba como caminando de un lado, además era la mamá de un amigo, o sea, la conocíamos, pero la autoridad está ahí complicada. El 70% del alumnado. Entonces ella iba caminando y de repente decía, vos estabas sentada en el fondo, porque ¿dónde se podía sentar Delio? En el fondo. Siempre. Entonces ella estaba al principio y de repente decía, Delio... Y ya me empezaba a caminar. No, te lo anticipaba. No, pero era genial, porque ella te lo anticipaba y por ahí decía, voy para adelante. Y si vos te estabas copiando, ya sabías. Pero era una manera de fingir demencia, de hacer como que nada pasaba. Y después tenía otras estrategias para enseñar y que esa instancia obligatoria se convirtiera en otra cosa y no en ese terror que te daban las pruebas de físico-química. Pero ella te lo anunciaba y era como, para mí era genial, porque fingía demencia como que nada sucedía. Y así todo, vos tenías respeto, era como, no, bueno. Voy a poner un límite. Sí. Está buena esa. Pasa que va sembrando como un terrorcito, ¿viste? Esta es la que no parte que no me gusta, el terror psicológico. Pero bueno, cualquier examen en silencio, en fila, en todo eso, tiene una parte de terror psicológico. O sea, hay una parte ahí que se ejerce del control de que estén todos tranquilos, que no sé qué cosa. Pero para mí, en el proceso de hacer un buen machete, uno aprende un montón. Porque tiene que sintetizar la información al punto mínimo. O sea, tenés que lograr comprender la información. No, igual hay machetes. Y mientras escribís en letra número 4 de la computadora, que eso con la mano es una precisión de caligrafía china. Ya algo de eso es la letra entra al cuerpo. La letra entra al cuerpo. Sí, obviamente. Y la atención también. Ya lo hemos desarrollado este tema en alguna oportunidad, en algún año, creo que con Abus. Y claramente, porque el poder de síntesis que tenés que tener para que te entren, no sé, un capítulo, ya ni me acuerdo cómo eran los libros cuando yo estudiaba en el en el secundario, pero cantidad de fotocopias en un cuadrado. Eran palabritas. Palabras clave, cuadros. Depende de cada materia, tenía su machete. Sí. Palabras claves, cuadros sinópticos. Yo en francés me macheteaba el diccionario prácticamente. Manejé muy poco en mi aprendizaje de francés. No era buen alumno para eso. Me macheteaba todo. Tenía machetes en todos lados. No era mi materia más macheteada. ¿Cómo? ¿Y el diccionario? No te dejaban no usar el diccionario. Oh. Y ¿pero qué te macheteabas? ¿Todo el diccionario? Creo que declinaciones de palabras, verbos, cosas. Me escribí palabras en todos lados. Me acuerdo porque tenía un sistema de papelitos doblados pegados en cosas. Y los iba desplegando. Ay, eso también, la de tener la como un librito. El librito ibas abriendo. Vos sabías que ¿Abrías? Adelante había una cosa, del otro lado había otra. Ingeniería. Abajo de la cartuchera, como que ibas pegando. Yo era buena también con el pase de machete. Claro. Porque había temas. O sea, vos decís, che, ¿quién tiene el 4? ¿3? Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Cada uno tenía un capítulo. Lo comunitario del machete me parece que es la elevación del machete. Porque el machete es bastante individual, pero cuando lo empezás a pasar se hace una comunidad. Y la solidaridad y las acciones también de... Había gente mala. Ya sé que había gente mala y no quiero nombrarla en este preciso momento, pero se me vino una a la cabeza, pero como le gustaba... Te tapaba la hoja, que no te mostraba lo que escribía. ¡Dale, Soreta! Te tapaba la hoja. ¡Mostrame qué pasó en 1914, te lo ruego! Te tapaba la hoja. La codías. Primero pisadita. Te codeo. No, pero después es como... Pero se implementan estrategias, porque yo le decía al pelado Mañasco, que era un amigo mío... ¿Era pelado en la época secundaria o fue pelado después? No, se rapaba, ahora no tengo ni idea. Después se dejó el pelo largo, ahora no tengo ni idea cómo estará. Pero yo le decía, pregúntale, porque tenía el mismo tema... Y a él le contestaba. Entonces él a mí no. Entonces él le preguntaba y me lo pasaba. Se generaban como estrategias y dinámicas de solidaridad, o la de correr la hoja, o levantar. Entonces, o sea, la vista, ¿no? Como algo en matemática, cuando a mí me acuerdo mucho matemática de una persona, una compa que era muy buena, como que era muy rápida, ¿viste? Como tirame el resultado y yo sé si está bien, ¿viste? Y era como... Ah, te lo pasaba en la mano. A veces te ponía como así, como ¿viste? Te hacía un gestito y estaba en la mano. Claro. Pero a veces se ponía como toda así, no. Guacha. Pero mi esa de matemáticas es la que más me angustiaba, porque a vos, ponele que tenías una buena compañera, era buena estudiante, era rápida, era compañera, te pasaba el resultado y vos estabas con tu cuaderno que decía 1.4284 y ella te manda resultado 28. Decís... ¿Cómo llegó? ¿Qué hago? Porque si yo pongo de mi cosito resultado 28, la profesora va a desconfiar probablemente. Y si no, ¿cómo hago para llegar a ese número tan distinto a lo que yo llegué? Igual claro, que yo era buena. Para mí yo era más de las que de, sí, yo también, a mí me... Yo era buena, no voy a hacerme, ¿entendés? Como que me iba bien en la escuela. A mí también me iba bien en la escuela y me quedaba mucho lo de los machetes, pero había veces que no sabía y necesitaba también el preguntar o determinadas materias que nada. Ay, qué buenas, chicas. Yo no sé si era de las buenas y las nerdas. Sí, me tocó ser nerda. Llevé materias todos los años. No me llevé materias en quinto año porque los docentes, los dos que me estaban por mandarme, miraron y me dijeron, no te queremos ver nunca más. Y yo lo tomé como una señal de amor. Dije, yo tampoco los tengo ganas de verlos a ustedes, no se preocupen, déjenme salir de acá. A vos te mandaban atrás en la última fila a cantar. Sí, no, esa es re triste, qué mala que sos. Esa es re fea. Te mandó el frente a la... Sí, porque con esa todavía es una herida, todavía me está costando sanarla. ¿Eso que te sangra? Esa lágrima que está cayendo. Lo dijo ella al aire una vez. Sí, es verdad. Eso ayudó que tu actuación sea muy buena. Que me mandaban al fondo porque canté siempre, o sea, no que ahora cantaba, canté siempre muy mal, pero muy mal nivel que ya jode al grupo, porque el grupo está en un tipo de ritmo, la mate van y está llorando. El mate por la nariz. Me había olvidado de esto. Me imagino la escena, ¿entendés? Todos están en un ritmo y yo te puedo llegar a desconfigurar tanto ese ritmo, tanto, porque además me comprometo, o sea, como que lo vivo, pero le erro por mucho. El coro fantasma. Y me mandaban al fondo para que no desvirtúe el ritmo grupal. En mute. Y encima yo chiquitita, peticita, al fondo, era medio andada, limpiar el baño y volver después del show, como tras bambalinas. Ya le daban el banquito para que se le vea al menos la frente o algo. Triste, triste, y bueno, está bien. Bueno, viste que las estrategias pedagógicas van cambiando. Te tocó una difícil. No me pusieron las ramitas de árbol, pero me mandaron al fondo. Estábamos ahí nomás. Mira, Cristina. Mañana 16 minutos de este miércoles 21 de mayo. Estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles con 10 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 15 grados. El pronóstico, que no se actualiza desde las 8 de la mañana, dice que va a estar nublado. Sin embargo, nuestros delfines están en un azul radiante como si estuvieran en una playa. Vamos a estar en vivo hasta las 11 de la mañana transitando los territorios de nuestro país vecino de la mano de Victoria desde Uruguay y luego hablaremos con médicos del Hospital Garrahan que hoy están en paro y movilización. Maya Aymaretti hace Hiedra. Sobre mi cuerpo vacío, su piel día su sol color miel. Hoy vi el cielo y grité. Todavía tengo mi vientre ausente de hijos potente, vital y universal. Los buenos días fueron todos Dios. Yo soy la hiedra de paso firme. Yo soy la soy la hiedra de paso firme y de tallo fuerte es mi convicción. Y hoy vi a tu boca verter peligrosa sobre mi cuerpo vacío. Su piel tenía su sol color miel. Chico, donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Garraham hace paro por 72 horas. Los médicos y médicas residentes del Garraham denuncian que cobran salarios muy por debajo de la línea de pobreza. Por esta razón, y luego de múltiples reuniones y cartas a las autoridades administrativas del hospital y del Ministerio de Salud, decidieron cesar sus tareas por 72 horas los días 20, 21 y 22 de mayo. Desde el año pasado tuvimos aumentos que no llegaron más del 1 o 2%. Un residente que está entrando cobra 790 mil pesos o menos, y un residente de cuarto año por ahí llega a los 900 mil, pero igualmente queda muy por debajo de lo que le correspondería para un médico formado. Somos todos médicos y médicas que ya hicimos nuestra carrera, que tenemos nuestra matrícula, la que le ponemos en juego todos los días y nos pagan como si fuésemos estudiantes de medicina, afirmó una de las voceras. Obviamente las urgencias se siguen atendiendo, no es que no habrá médicos en la guardia, no habrá residentes, aseguró la compañera. Comentó además que la gran mayoría de los y las trabajadores capacitadas del hospital son residentes. En una sala, por ejemplo, de internación, que hay 30 pacientes, hay por lo menos 10 o 12 residentes y 3 o 4 médicos de planta. Gremios provinciales ratificaron el paro general. En Tierra del Fuego, los gremios confirmaron la convocatoria al paro general de hoy miércoles en todo el territorio provincial. Ayer al mediodía se realizó una conferencia de prensa que contó con una numerosa participación de sindicatos que adhieren a la medida de fuerza. Allí, Marcos Linares, secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande, aseguró que la medida impulsada por el gobierno de quitar aranceles a productos importados afecta muchísimo a la industria y pone en peligro puestos de trabajo. Nosotros tenemos la firme decisión de seguir defendiendo nuestro legítimo derecho a habitar Tierra del Fuego, enfatizó. Además, recordó que el gobierno de Mauricio Macri también tomó decisiones similares, planteando exactamente lo mismo, que los productos que se hacen acá eran malos y que bajar aranceles para los importados iba a bajar el valor de esos productos. Y subrayó, destrozaron más de 5.000 puestos de trabajo en la República Argentina, destrozaron toda la industria que estaba en torno a estos productos. Ordenan al juez indagar al acusado por el triple lesbicidio. Aunque la justicia se venía negando a encuadrar como lesbicidio el ataque de Fernando Justos Barrientos, que produjo la muerte de Pamela Fabiana Cobas, de Mercedes Roxana Figueroa y de Andrea Amarante, e hirió a Sofía Castro Riglos, una decisión de otra dependencia judicial empieza a llamar a las cosas por su nombre y puede cambiar el rumbo de la investigación, tal como vienen pidiendo diferentes partes. El jueves 15 de mayo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en su sala número 7, ordenó al juez del caso, a Edmundo Rabione, ampliar la indagatoria a Fernando Barrientos, detenido en un penal de Ezeiza por lesbicidio. La resolución de la Cámara fue en respuesta al escrito de Sofía, única sobreviviente, y a la del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a las Víctimas de Delitos de la Defensa General de la Nación. La Fiscalía había formulado también este reclamo. Compartimos ahora las palabras de Luciana Sánchez, abogada de Sofía, entrevistada ayer en este programa, en Charco de Arena. Lo que va a pasar ahora es que el juez Rabione ya puso fecha para volver a recibir la indagatoria, que es el 27 de mayo, ahora pronto. Pero bueno, hay que ver en qué términos decide efectivamente indagar a Barrientos. O sea, esperemos que no, pero puede llegar a haber nuevas discusiones si es que el juez sigue recortando los hechos de manera de excluir aspectos relevantes, ¿no? Esto es algo que tiene que hacer él. Las querellas ya le propusimos de qué manera nos parece que hay que formular los hechos para incluir todo esto, pero bueno, todavía tiene que hacerlo él. Y del acto de la indagatoria en concreto, las querellas no participamos. Empieza la Semana de Acción Mundial contra Carrefour. Empieza por la campaña de boicot, desinversión y sanción, BDS. La acción boicot a Carrefour ya le generó pérdidas y a la empresa por su complicidad con la ocupación israelí. Se le exige que termine su contrato de franquicia con la empresa israelí Electra Consumer y su subsidiaria Genot Bitan, y que cese la venta de productos provenientes de los asentamientos ilegales israelíes en los miles de supermercados y tiendas que operan en todo el mundo. El boicot empieza esta mañana y durará una semana hasta el 28 de mayo. Sugieren dos líneas de acción, además de no comprar en el supermercado. Por un lado, enviar un correo electrónico a la tienda Carrefour más cercana expresando su preocupación y presionando para que la gerencia local comunique esta campaña a la empresa matriz. Y por otro, acciones presenciales para sensibilizar a quienes consumen sobre la realidad de la complicidad de esta empresa francesa. Mientras el lobby israelí inunda medios de comunicación, ONG y gobiernos para comprar complicidades con el genocidio que se está desarrollando en Gaza, las campañas de desinversión apuntan a definanciar tanto al enriquecimiento de dicho lobby como al financiamiento de armamentos que son utilizados contra víctimas inocentes. Veintisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 21 de mayo, 11 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, que no va a subir muchísimo más la temperatura porque ya entramos en estos días bien fríos, 15 la máxima para hoy. Pero mis cielas, la humedad por suerte está bajísima, está en 64%, por eso nuestros delfines están en ese radiante azul que tanto extrañamos. La presión está sospechosamente alta, 1021 hectopascales. No sé qué significará, pero sí saben que para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Último momento, porque las brujis te tiran la posta. La clave es jugar más en superficie y no tanta profundidad, al menos en esta temporada. ¡Charco de arena! Gustavo Ruiz y Tulipa Ruiz hacen trago. Peso de uma jamanta, que é o fardo de saber que de fato, como sempre, o povo paga o pato. Cada vez mais gente vende a janta pra comprar o almoço, mas nem com a corda no pescoço a anta saca, que só engrossa o coral da desgraça. A massa reaça, não passa de uma porra de um poço sem fundo, enfurnado de morto vivo, moribundo, sendo roubado de robô, sendo usado por meia dúzia de mestre das marionetes, lá no alto do seu púlpito. Esse sim, uns velhos decrépito, corrupto, currando a nossa nação, caída no chão, machucada, com as suas picamole de maldade acumulada. E é tanta que nem Viagra levanta. Revolução periférica na cara do inimigo. Não é sobre seu umbigo e nem seu pau que não levanta. Levanta, perdeu de lavada toda renda acumulada que será doada pra toda quebrada. Decrépito, caído, cadavérico, cada vez mais genérico. Poder qualquer rima acredita na riqueza do papel. Que papel? Baita papelão, então você quer tranco? Então toma. Bem-vindos à alvorada do arbitrário. Período pós-verdade, infeliz aniversário. Respeito é raridade no país do precário. Histórica e constantemente um covil de corsário. É necessário, sário, sário, tocar o puteiro, virar o tabuleiro e fazer cumprir de uma vez por todas a profecia que dizer que os últimos vão ser os primeiros. Pioneiro na arte de acender o isqueiro e tacar fogo no pavio de dinamite de amor ou de bomba de maconha. Dessa vez se viu no meio de uma guerra civil sem vergonha, entregada após 2000. Digital, de início dissimulada, depois descarada e agora escancarada. Mas minha máquina de minguar fascista tá formosa, tá na pista. Sou eu mesmo, meus brothers cista. Apesar de você, ainda há quem insista em cantar de cor o hino de um amanhã melhor, com a ginga do Gil e do Jorge, com ênfase na fase pré-Benjor. Que a gente assista a Buena Vista do Sol de Ra nascer numa nova era, de gente fina, elegante e sincera, onde a bela e a fera ficam firme e forte em harmonia e se acaba a agonia. Enquanto a nossa hora não chega, chega de saudade. Vamos avaliar o estrago que extrapola até tragédia grega. Aí agrega, vamos junto e no final eu não naufrago. É isso que propago, é isso que desejo. Até o último beijo, até o último trago. Charco. La tribu. La tribu.

El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Treinta y seis minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 21 de mayo, momento de anunciar este hermoso sorteo semanal. Así es, nos vamos a meter en el territorio de los de la alimentación soberana, de las comiditas saludables. Eso y, mismo. Esta semana sorteamos el cajón soberano de Iriarte Verde con un montón de verduritas ricas de estación. Pero no es tan fácil ganarlo. Tenés que compartirnos cuál es tu receta más gourmet. Pasa la respuesta a la compañera que se está macheteando, la del fondo, la que no canta bien. ¿Cuál es tu receta gourmet? En el último tiempo me empecé a especializar en tortillas con hojas no especificadas para tortillas. Por ejemplo, las hojas de la remolacha. ¡Qué rico! Me parece una gran hoja para hacer tortillas. Cantidad de proteína. Acá yo no quiero decir nada, pero hay una persona que queremos mucho que escribió a las redes sociales de Charco de Arena para participar del sorteo, que nos encuentran como Charco de Arena tanto en Instagram como en Face. O también pueden mandar un WhatsApp al 1131-260-887. Una pibita que vive en Mendoza dice: me he vuelto especialista en escabeche de pencas de acelga y remolacha. Nada se tira, todo se hace escabeche. La receta la puede dar Delio al aire. Princesa de las conservas. ¿Sos vos? ¿Te haces cargo? Me puedo hacer Agustina cargo, me gusta. Dice eso. Agustina, o sea, te mandamos un beso grande. Princesa. De condesa. Ay, yo ya tenía un título. Agos, te tengo que avisar eso, soy condesa de la bicicleta. Ahora sos princesa, condesa y princesa de, las dos cosas, vas claro. Intentando, escuchame. Sumo territorios. Hermoso, condesa de la bicicleta y princesa de las conservas. Me encanta, me encanta. Es verdad, cuando pasé por Mendoza le dejé unos tarritos de conservas de un día que habíamos hecho unas tortillas de acelga, justamente. Pero ¿cómo se hacen? Porque dice que la digas al aire. Bueno. El escabeche de pencas de acelga y remolacha. Yo tengo una forma de hacerlo que es muy bruta. Hay mucha receta, hay princesa, mucha cosita. No te digas así. Pero para mí es lo que lo hace más valioso, porque te da velocidad en la acción. Porque si no, se te pudre en la heladera. Vos dejaste la penca y dijiste un día la hago, un día la hago, un día la hago, y no la hiciste nunca, se te pudrió. Agua, en una olla, mitad agua, mitad vinagre, puede ser. ¿Tenés menos vinagre que agua? No importa. ¿Tenés vinagre de alcohol, de vino, de manzana? A lo que dé. A lo que dé. El de vino y el de manzana es un poco más rico para mí porque es un poquitín más dulce. Lo hervís un toquecín hasta que afloje, hasta que quede la verdurita en el estado que a vos te gusta. Para mí tiene que ser muy suave, o sea, la tenés que comer en una galletita de arroz, en algo así, y tiene que deshacerse en la boca. Lo sacás, lo escurrís y viene el mejor momento para mí de la conserva, que es flashear conserva. Y ahí condimentás. Todo lo que tengas, todo se lo pones. Tenés ajo, por supuesto. O sea, ajo es la principal base de cualquier conserva. Crudo, picadito o en pedazos aplastados. La pimienta negra para mí en grano. Directamente, si querés, apenas la aplastás para que libere. Hoja de laurel, obligatorio casi. Y después lo que tengas. Tenés ají molido, tenés distintos tipos de ajíes, tenés un pimentón ahumado. Vos mandale lo que tenga. Y todo eso lo cubrís de aceite. Apretás la verdurita en el frasco para que libere el oxígeno ese que después te va a fermentar un poquito. Y lo cerrás. No te hago la de la hervir el frasco porque ya me lo como mucho antes de que ocurra eso. Porque momento. Lo guardas en la heladera. En la heladera hay cubierto de aceite. Toda la verdura, todo tiene que estar cubierto de aceite porque el aceite es lo que te mantiene la conserva hecha una conserva. Muy bien, perfecto. Cortito y al pie. Paso la receta a la Delio, Agu ya está participando. Y después Chaotic dice: Keylime de lima y palta, si es helado mejor. Es como un cheesecake muy alimonado y su cremosidad es la palta. Sin gusto a palta. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? ¿Por la lima? Te puedo ayudar con esa receta, sí, también. Por favor. Conozco a esa persona, nos la hemos cruzado en algunos... En alguna oportunidad, un poquitito. Creo que la tengo de cara. Cada tanto la ves. Sí, la tengo un poquito de cara. Es, efectivamente, es como hacer un cheesecake, pero a base de palta. Es vegano. la base del cheesecake la haces con lo que quieras, galletitas molidas, con un poquito de aceite de coco, ajá, que se una, y después te haces una buena pasta con palta. Sí. Si la palta ahora justo está entrando en una baratita, así que es momento de comprar. Si te agarras palta de la calle, mejor, y si no, le puedes agregar tofu, por ejemplo, para darle ahí más cuerpo. Bien. Y le rayas mucha lima, mucho limón, naranja te gusta, mandale naranja, un toque de jugo, y eso hace que esa crema no tenga gusto a palta tradicional, sino que toma el sabor de la lima. Entonces vos eso lo pones. Y no se oxida, además. Y no se oxida, vos eso lo pones arriba de tu basecita de galletitas, lo mandas al freezer y tenés un cheesecake maravilloso, vegano, nunca antes visto, encima con un color verde que a la gente le va a hacer flashear de colores. Porque después decís que es pistacho y ya está. Eso es mentira. Para quienes están del otro lado y quieren participar de este sorteo, mentir no vale. Pueden mandar un mensaje al 11-31-26-088-7, 11-31-26-088-7, o encuentran este recetario que se está armando en nuestras redes sociales, en Instagram o en Facebook como @charcodearena. ¿Querías decir algo más, Vani? No, dije qué rico que es también y cheto y fácil, el helado de banana. Uf, casero, con la banana frisada y después mixeado, mini pémera full, lo que sea, o lo batís, que te quede bien cremoso, y si querés le agregás algún frutito seco. Voilà. Ciruelo hace este tema del príncipe, Polenta. Qué bueno que está. a la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 46 minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 21 de mayo. Estamos tratando de entablar una comunicación con el Uruguay, en donde se encuentra nuestra compañera Victoria, que parece que también está construyendo otros territorios posibles, anda por ahí callejeando. Y queríamos compartirles que ayer se realizó en Montevideo una marcha, la Marcha del Silencio. 30 veces nunca más sepan cumplir dónde están, fue la consigna que encabezó esta 30ª marcha del silencio que organizan madres y familiares de uruguayes detenidos desaparecidos. Recordemos que Victoria Sequeira, nuestra compañera cronista y columnista de Charco de Arena, pertenece al colectivo Jacarandá, Cultura por la Memoria. Es también hija de expreses políticos de la dictadura. Entonces teníamos ganas de compartir con ella la potencia, ¿no?, que tienen estas impactantes marchas que... con la particularidad en esos territorios que es en silencio, ¿no? Por ahí en este territorio estamos más acostumbradas al ajite, ¿no? Un día, pensando en miércoles también, ¿no? Que decíamos, bueno, hoy acá en este territorio los miércoles de marcha, los jueves de ronda, con mucho más bullicio, ¿no? Uh-huh. Ahí en Uruguay la particularidad es ese silencio. Así que bueno, estamos viendo si nos podemos comunicar con ella, pero también por este territorio están pasando un montón de cosas. Hoy miércoles tenemos movilización de jubilados a partir de las 4 de la tarde en Congreso, que es importante acompañarles porque sistemáticamente están siendo reprimidos, y cuantas más personas vamos a poner el cuerpo, menos posibilidades hay también de que toda esta fuerza represiva recaiga, ¿no?, sobre cuerpos de viejes y compas que están ahí en Congreso. Sí, y también darnos cuenta que mientras les jubilades están en las puertas del Congreso todos los miércoles hay debates, hay sanciones de leyes, hay avances en leyes terroríficas, y tal vez algo de este momento tan roto de alguna forma entre las militancias, los activismos, las respuestas sociales, el nivel de parálisis de algunos espacios y de algunas momentos y situaciones. Se siguen avanzando con un montón de leyes que van en contra nuestro, siguen pasando un montón de cosas. En comisión salió dictamen para bajar la edad de imputabilidad. Acaban de cerrar la comisión que investigaba a los responsables del caso Libra, el caso de la estafa de criptomonedas. Digo, un montón de cosas, y siguen siendo los y las viejas las que están paradas ahí luchando y protestando, no solo por sus derechos, sino para visibilizar lo que está ocurriendo dentro de un Congreso en el cual ya hay obvias y claros movimientos de compra de senadores y de diputados, de un montón de cosas que atentan contra la democracia como la conocíamos, y siguen siendo ellos y ellas las que están paradas ahí, sabiendo que van a seguir recibiendo gases, sabiendo que van a recibir palos, porque si hay algo que no ha menguado en todos estos meses, desde que comenzó por lo menos este año, desde el año pasado, es el nivel de violencia que reciben. Y está bueno para recordarlo, porque después, cuando empezaron estas épocas, nosotros recordábamos en los 90 que estaba la resistencia de Norma Pla, y lo veíamos y poníamos imágenes de ellas. Bueno, esa resistencia que de alguna manera quizás romantizábamos de Norma Pla es la que estaba ocurriendo, es la que está ocurriendo hoy aquí con todos nuestros jubilados y jubiladas, que se siguen reuniendo todos los miércoles a las 4 de la tarde frente al Congreso. Sí, una violencia, digo, como explícita e implícita, ¿no? Porque que estén juntándose, poniendo el cuerpo y recibiendo los palos también, y la indiferencia desde adentro, desde lo que sucede puertas adentro, en un recinto, es esa violencia que encrudece muchísimo, muchísimo más. Y también la violencia que reciben desde los medios, ¿no? Porque bueno, son los medios alternativos los que están acompañando y visibilizando, y el resto de los medios masivos quedan como en situaciones más como aisladas cuando hay momentos de represión cruda. Uh-huh. Sí, sin duda. Sin duda, por eso y seguimos insistiendo, ¿no? En poner el cuerpo los miércoles ahí en el en Congreso. La convocatoria siempre es en el anexo, que es en donde la vereda donde después terminan les viejis apretados por las fuerzas represivas de seguridad. Hoy, eso, a las 4 de la tarde. Mañana también acompañamos a las viejas a las 3 y media en la ronda de todos los jueves. También para seguir exigiendo justicia, ¿no? De la mano de lo que decíamos de la movilización en Uruguay, acá también se sigue exigiendo que se abran los archivos donde están les nietes, les hijes, ¿no? Pensando en cómo vamos encadenando estas resistencias internacionalistas, leíamos en las noticias que esta semana, o sea, del 21 al 28, se hace un boicot contra la cadena Carrefour, ¿no? Y pensar que lo que está pasando acá también repercute a nivel internacional, ¿no? Esta violación de los derechos humanos, con acciones muy pequeñitas, como no ir a comprar a ese mercado y reforzar como los nodos, los mercados de cercanía. Hay otros modos de consumir, el cajón soberano de Iriarte, ¿no? Como empezar a ver de qué manera habitamos nuestra cotidianidad y que esa semillita tiene consecuencias internacionalistas. Sí, y la responsabilidad también, la implicancia, ¿no? Como eso. Conocimiento de qué es lo que estamos consumiendo en relación a esto, de que por ahí sí no te da la organización para ir a un almacén agroecológico, a un nodo, a sumarte a alguna compra colectiva o algo, y sí te da la organización para hacer 30 metros e ir a algún mercado, entrar al mercado, no entres a estas cadenas transnacionales que negocian y lucran de esta manera, ¿no? Como ese conocimiento también de qué es lo que compramos, qué marcas compramos, qué no marcas compramos, por más de que sean dentro de lo industrial, ir pudiendo modificar de a poquitito, porque siempre suma. Ahí va. Tenía ahí tipo ese pase y te hago cabezazo gol, porque de la mano de qué comprar, este fin de semana la agenda está estallada de locros. Estallada, o sea, porque hay un montón es una de veces. Semana de mayo, porque ¿dónde están nuestras escarapelas? Las escarapelas no las trajimos, es fecha patria. ¿Toda la semana hay que estar con escarapela? Toda la semana hay que estar con escarapela en tu corazón. ¿De qué día a qué día? De ahora. De ahora ya. Hasta el 25, como... hasta el locro. De hoy hasta el locro. El lunes no tendremos que haber puesto la escarapela en el corazón. ¿Cómo le pifiamos? Otra vez, ¿no? De nuevo. Les tiro un datito de color para cerrar miércoles de movilización de jubilados y jubiladas. En un programa de stream juntaron a debatir a Lucas Bonfante y a Yamil Santoro. Sí. Lucas Bonfante representando a la izquierda en el frente de los trabajadores de izquierda unidos, y Yamil Santoro representando a los libertarios, a la ultraderecha, Chad por su partido solo de megafascistas. Yamil Santoro le llevó a Lucas Bonfante para cerrar el debate un sachet de leche, riéndose y haciendo una alegoría a que iba a ir a ser reprimido ese mismo miércoles frente al Congreso, pensando que es muy gracioso pensar en represiones programadas, porque sí, eso es lo que estamos hablando, si se anticipaba. Bueno, si ven los números, Yamil Santoro creo que sacó un 0,1%. Es lindo para regodearse de estas cosas, porque en algún momento, más temprano que tarde, más tarde que temprano, ser un soretito de derecha va a pasar de moda. Tempo presente, stato indipendente che vorrebbe una conquista. Essere colonia, pista di atterraggio, per un'etichetta, senza un equipaggio. Ma il problema è che la piattaforma è stretta. No, non è un problema perché la mia forma è piatta. Le vogliamo più formose nel nostro roster, o che almeno suonino male una telecaster. Vorrei essere emergenza, come l'ambulanza. Vorrei avere precedenza, uscire dalla stanza. Ma sono a piedi in mezzo alla strada, e se mi vedi non mi riporti a casa. A piedi in circonvallazione, imbottigliata in una coniugazione. Participio presente, la parola emergente. Sembra un aggettivo ma non stato di mente. Uno sano di mente non accetterebbe la proposta indecente, che mi farà spazio tra la gente, che mi darà sazio. Non costa nulla chiedere preventivi, non come assorbenti o preventivi.

suspendemos la marcha, pero no se suspende la memoria. El pañuelo blanco son los 30.000. Estos genocidas que piden la domiciliaria, los crímenes que cometieron no están sujetos a ningún amparo especial. fmlatribu.com/noticias. ¡Ay, pero todo es sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿A problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba entrar. ¡Salí de acá, degenerado! Oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos les. Somos nosotres, somos les otres, somos nosotres, somos las otras, somos nosotras, somos los otros, somos nosotras, nosotras, nosotras. Viva la tribu, viva, viva la tribu, la tribu, la tribu, viva. Reconocemos la diversidad que hay. Charo. La diversidad que hay. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana en este miércoles 21 de mayo. Es un miércoles que está en marca dentro de el paro que anunciamos en las noticias al comienzo del programa, del paro por 72 horas que realizan los compañeros y las compañeras en el Hospital Garraham. Es un hospital, como muchos, que están en pie de lucha desde que comenzó el gobierno de Javier Milei y empezaron a notarse las políticas de crueldad y de exterminio de los espacios de la salud pública. Es por eso que estamos en comunicación con Alejandro Lipkovich, quien es delegado del Hospital Garraham. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Te saludamos acá desde Charco Arena. Hola, buen día. Gracias por llamar. No, gracias a vos por este ratito de comunicación. Como contábamos, estamos en este intermedio de esta medida de lucha por 72 horas. Claro, los residentes, las y los residentes que trabajan en el hospital se han organizado para armar un paro. Vale aclarar, porque hay gente que puede no saberlo, residencias son profesionales recibidos que trabajan en los hospitales, se considera en abstracto una parte de su formación, lo cual es cierto, pero en la práctica también es un trabajo y muy mal pago. Y el hecho de que ese trabajo esté tan mal pago, es decir, porque es la forma en la cual se forman los futuros y las futuras pediatras, las futuras especialistas de enfermería pediátrica, de medicina, de distintas profesiones, en la medida que esté mal pago y con pésimas condiciones de trabajo, bueno, nadie se va a querer postular. Y de hecho ya ha empezado a ocurrir que no se han cubierto todas las vacantes, por ejemplo, para pediatría, justamente por esta correspondencia entre ser un trabajo tremendamente sacrificado sin ninguna recompensa acorde. Esta lucha que están dando los residentes de nuestro hospital está enfrentando una situación que es la misma que sufrimos quienes somos de la planta ya del hospital, tanto profesionales como no profesionales. Por eso nosotros en particular apoyamos este paro incondicionalmente y estamos planteando y preparando lo que sea una medida de lucha común de todos, tanto de residentes como del personal de planta. Hoy a las 12 vamos a hacer una primera actividad de este tipo, movilizándonos por las calles del barrio, porque la situación es absolutamente insostenible. Salarios que no llegan a la línea de pobreza, un presupuesto congelado, las renuncias que se han incrementado de personal muy calificado que es imposible de reemplazar y que, por otro lado, el gobierno tampoco tiene ninguna intención de reemplazarlo porque no está entrando personal al hospital ni por las renuncias ni por las jubilaciones. O sea que el hospital se va achicando en su capacidad operativa, no baja la demanda y, bueno, tenemos una situación muy, muy seria en el principal hospital pediátrico del país. Exacto. Sí, una lucha de residentes y de concurrentes histórica, ¿no? Como el reconocimiento de que son profesionales, de que tienen una responsabilidad ahí en su ejercicio profesional y un compromiso, de la cantidad de horas siempre que estuvieron cubriendo bajo el concepto de formación profesional, y que muchas veces también tienen que cubrir el régimen de guardias, que eso tampoco es menor. Totalmente. La realidad es que si una persona va a un hospital, lo más probable es que sea atendida por un residente, porque ese personal, que insisto, la patronal cínicamente llama en formación, finalmente la formación en un trabajo se supone que no se pierde nunca o debería ser constante, pero se valen de eso para justificar una precarización terrible. Y lo que ocurre es que cuando hay un paro de residentes se pone en evidencia que se trastoca todo el funcionamiento hospitalario, porque son parte de un equipo que está en la primera línea de atención. Sí. Por eso, de hecho, el hospital ahora está muy afectado en su funcionamiento por este paro sin guardias de los residentes, lo cual está muy bien para nosotros, o sea, no es que está muy bien, está presentando una situación dramática. Y además porque la afectación al funcionamiento del hospital es muy anterior, toda vez que la mayor parte de los días no hay paros y ya estamos teniendo problemas gravísimos. Entonces, estas medidas de lucha son para poner un freno, para salir a reclamar, y por eso convocamos el apoyo de la comunidad. Ah, eso te iba a preguntar, ¿cómo era la recepción de las familias, no? Porque quienes están acompañando a sus crianzas ahí en el hospital, ¿no? Con todo lo que implica por ahí para familias que vienen de otros puntos del país hasta la capital, ¿cómo es esa relación con familiares de niños y niñas que están ahí en el hospital? Bueno, en general nosotros tenemos un apoyo y una solidaridad muy sentida de parte de esas familias, que lógicamente tienen una enorme gratitud respecto del hospital y que son muy conscientes de que el hospital no es una cosa abstracta, no es una máquina sin corazón, sino que es un conjunto de trabajadores y trabajadoras, de disciplinas, de gente que está para cuidar y asistir a sus niños y niñas, y que por lo tanto todo ese personal debe ser bien recompensado en su salario, en sus condiciones de trabajo. Nosotros apostamos a profundizar esa unión, porque en definitiva, aunque en la relación entre el equipo de salud y las personas que usan el sistema a veces se trate de fomentar una oposición entre las necesidades de uno y las de otros, lo cierto es que ambos somos víctimas de una política de ajuste, de recortes, una política criminal que, bueno, que va a ser mucho más fuerte para nuestro lado si la enfrentamos en conjunto. Sí, y pienso también perversa, ¿no? Porque con esto de los recortes, el vaciamiento, el querer terminar con lo público, este desgaste y este maltrato que se va incrementando cada vez más, también hace, como planteabas, que profesionales que están bajo el régimen de residencia no puedan seguir sosteniendo, ¿no? Y tengan que irse hacia otros lugares, y esa es una forma también de vaciar las instituciones. Tanto desde residentes y concurrencias, que también hay que aclarar que tienen la misma responsabilidad, pero sin paga alguna. Claro, sí, el fenómeno de las concurrencias no aplica tanto al Garrahan, sí al sistema público de la ciudad y de la provincia, pero más allá de las especificidades, el problema general es el que vos describís, y que, bueno, en definitiva lo que apunta es a que el hospital público deje de ser un centro formativo. Claro. Porque yo recién criticaba que la patronal se ampare en el carácter formativo de las residencias para encubrir la explotación laboral, y eso lo sostengo, pero también es cierto que las residencias son y deben ser un espacio de formación profesional. Sí. Bueno, si no quedan residencias en lo que era el principal hospital escuela de pediatría, como es el Garrahan, bueno, es un daño a la formación de pediatras en todo el país, y es un avance en algo que ya hace mucho que existe, mucho antes de este gobierno, que es una creciente privatización de la salud. Es decir, que la salud sea un producto y que ese producto sea accesible cada vez para menos personas, porque incluso los trabajadores que ante el vaciamiento del sistema público dedican una parte de sus ingresos salariales a costear una medicina prepaga, tampoco están recibiendo respuesta. Es solo una parte ínfima de la población la que tiene acceso a la salud como corresponde, y el resto somos víctimas del vaciamiento de la salud pública y también de una privatización que tampoco ha dado resultado para aquel que puede pagar un poquito más. Sí, y un movimiento, como decías, que vemos en varios espacios del Estado donde el recorte y el ajuste a lo que lo nombrabas al comienzo, pero me parece que está bien siempre volver a recordar, cuando decimos formación estamos hablando de formación de gente que ya es profesional, que ya hizo su carrera universitaria, claro, sí, sí, sí, que ya recibió su título, lo vemos en los hospitales, lo vemos dentro del CONICET, los espacios más vapuleados rápidamente por este gobierno. Son formaciones en tanto el carácter profesional de quien va a ejercer ese rol el resto de su vida, pero sí son personas ya en su carácter de recibido, y lo que se termina haciendo es también generando una situación en la cual cada vez menos personas puedan, ni siquiera es una cuestión de deseo y de voluntad política, como pudo haber sido hasta ahora o como pudo haber sido siempre la elección del hospital público, sino que se vuelve una cuestión casi imposible de elegir sostener la militancia y el estar en el hospital público, porque a nivel salarial tienen que empezar a priorizar otro tipo de espacios laborales, de medicinas privadas, digo, no solo para su cuidado personal, sino como espacio laboral, y ya ni siquiera como una elección, sino casi como el único lugar en el cual pueden tener sentido económico su profesión. Sí, lógico, yo he visto anécdotas de, no sé, profesionales médicos que son cirujanos de un elevado nivel de especialización, pero que ante el derrumbe salarial acá les era más redituable dedicarse a tratamientos estéticos privados, a implantes capilares, lo cual obviamente no es un problema de la elección individual de esa persona, no, sino que el sistema empuja a ese tipo de decisiones, y bueno, eso, el resultado es un vaciamiento. Es decir, en vez de tener algo que tiene una utilidad social enorme, que es un proceso muy sofisticado, muy difícil de conseguir, ese proceso de privatización y destrucción del salario lleva a una degradación. Tenemos profesionales sobrecalificados haciendo cosas que no son fundamentales, bueno, bajo la acción de los recortes y del mercado. Sí, no es como tan claro la avanzada sobre los derechos, o sea, como la vida, ¿no? Como sí, porque además pensá que también escuchando a personas que ejercen dentro de la salud, siempre rescatan el periodo de formación dentro de los hospitales públicos, ¿no? Buscan eso, se rescata esa permanencia, esos años que te da la experiencia, digamos, que te da la práctica de ejercer en ese tipo de instituciones públicas, más allá de que por ahí, por cuestiones económicas, necesites estar ejerciendo en un privado. Y también cabe aclarar de que este vaciamiento es perverso y va en detrimento de esa formación, porque en los lugares privados no se ofrece la misma capacitación y la misma formación, y en el caso de que se ofrezca, con una paga bastante inalcanzable. Entonces, ese espacio y esa reivindicación de lo público, de esa experiencia que te da la práctica en lo público, yo creo que la tienen el 99% de las personas que trabajan dentro del sistema de salud. Sí, es totalmente así. Y ahora, no, ¿cómo continúa, no? Porque, viste, como escucharte es totalmente como desolador. Una piensa en esto, ¿no? Es el vaciamiento de la salud pública de la mano con políticas públicas de exterminio y hambruna. Entonces es... ¿Qué más allá de este paro que terminaría en el día de mañana, cómo se vienen organizando a nivel con otros centros de salud, o sea, a nivel federal? ¿Cómo es esa organización como para sentir, no, esa fuerza de tenemos que dar vuelta a esto porque nos están aniquilando? O sea, recortar la salud de niños es como feroz, sí. No es como impensado atacar el bienestar y la salud de las infancias, y sin embargo eso está pasando. Bueno, nosotros, más allá de que el panorama sea tan duro y no lo queremos embellecer por un minuto, pensamos que el partido está lejos, muy lejos de haber terminado. Tal cual. El gobierno El año pasado también intentó destruir a Garrahan, el Garrahan salió a la calle, hizo 10 paros, conseguimos un aumento superior al que se dio en otros lugares del estado donde no hubo lucha, lo cual para nosotros es clave porque confirma que no es indiferente si hay lucha o si no hay lucha. Y la salud pública sigue existiendo, por supuesto, con muy golpeada y muy dañada, pero tenemos que salir a defenderla. Lógicamente, no se nos escapa que haya tantos discursos que apuntan a desorganizar, a desmoralizar, en primer lugar de las cúpulas sindicales que han dejado pasar todo esto. Bueno, tenemos que revertirlo con una gran iniciativa desde abajo. Esta movilización que hacemos es un paso en ese sentido y tratar de sostener un plan de lucha hasta conquistar nuestros objetivos. Me gusta porque nos das ahí una respuesta que nos envalentona, decís cosas que nos parecen muy muy valiosas decir, por más de que sea un momento muy muy difícil, pero sí es verdad esto que remarcás, que es muy distinto el efecto de estas políticas en las dependencias del Estado donde se han organizado y se han nucleado centros de lucha y en los que las burocracias sindicales o la desidia de los propios trabajadores y trabajadoras no han encarado la situación de lucha. Y en ese sentido, una pregunta quizás más compleja es ¿cuál es el vínculo de los y las doctoras de planta con la movilización y la lucha de los residentes? Sabemos que hay más residentes que doctores de planta, pero también sabemos que ese vínculo a veces puede ser un poco complejo. Sí, lógicamente la patronal y las direcciones quienes tienen poder tratan de fomentar es una división, un choque que además se opera bajo mecanismos muy perversos porque cuando hay un paro también hay que organizar el trabajo en un hospital. Claro. Es así porque no es que se paraliza todo al 100, hay cosas que se reprograman, hay cosas que no, porque no es posible. Nosotros siempre apuntamos a que la responsabilidad de garantizar ese funcionamiento mínimo es de la jerarquía, es decir, de arriba para abajo y no de abajo para arriba, porque nosotros tenemos derecho a movilizarnos y hacer paro, pero se trata de fomentar todo eso. Ahora, habiendo atravesado toda la experiencia de lucha que atravesamos, podemos valorar cómo, por ejemplo, muchos médicos y médicas de planta lo han hecho público en sus redes sociales, el grupo de autoconvocados apoya el paro de residentes, plantea que es el mismo reclamo, y la acción que vamos a tener al mediodía de hoy trata de unificar todo eso, todas esas realidades que pueden tener sus particularidades, pero que tenemos que unirnos para enfrentar al mismo enemigo. Tal cual. Sí, y pienso también como la herramienta de la comunicación con la comunidad y con las personas que, con usuarios, ¿no? Del sistema, también apoya esta lucha porque generalmente cuando se explica y se aclara y se explicita cuál es la situación que están atravesando, la persona que utiliza el servicio de salud entiende y acompaña. Sí, absolutamente. Por eso también son especialmente invitadas las familias a sumarse. Ahí va, por eso insistimos en acompañar con estas medidas de fuerza. Y una consulta, en redes sociales, ¿cómo se puede acompañar y darle difusión a las próximas medidas de fuerza y también brindar apoyo desde otros territorios, ¿no? Porque es esto, el Garrahan ha salvado la vida y acompaña tratamientos de niños, niñas y jóvenes de todo el país. Bueno, desde el punto de vista de las acciones, obviamente cada acción que se enteren, como nos ayudan ustedes a difundirla, quienes se puedan acercar a participar, nosotros tenemos las redes, nuestras AT Garrahan en Instagram, y vamos a estar convocando nuevas acciones en torno al hospital, y bueno, serán bienvenidas todas las personas que se quieran sumar a esta lucha. Perfecto, Alejandro, te agradecemos muchísimo por este rato con nosotras. No, muchísimas gracias a ustedes. Ahí escuchamos a Alejandro Lipkovich, él es delegado de ATE del Garrahan. Están en pie de lucha en un paro de 72 horas de los residentes y las residentes que comenzó en el día de ayer. Hoy hay movilización en las inmediaciones del Garrahan y continuará hasta el día de mañana. Que tenés

charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Nueve, no, 29 minutos pasan de las 10 de la mañana, porque le íbamos a llamar a las 9:30 y ahora se nos fue a las 10:30. Hola, ¿cómo andás, Victoria? Desde Uruguay, con todas las informaciones desde aquel territorio. Buenas, ¿cómo andan? Gran gusto estar nuevamente por acá. Bueno, hoy... Sí, me atrasé, perdón. Ay, pero por favor, no había que decirlo, escúchame. Hoy adelantábamos que en el día de ayer se llevó adelante la 30ª marcha del silencio. Está bien, ¿no? Me entra la duda. Marcha del silencio, y bueno, y queríamos compartir con vos algunas de esas reflexiones o primeras emociones, ¿no? Luego de ese masivo encuentro. Bueno, yo vivo en el interior, en Piriápolis, Maldonado, y lo que hago es un año marcho en Montevideo y un año marcho en Piriápolis. Este año me tocó en Piriápolis. Pero bueno, vi la transmisión que el TV Ciudad, que es el canal municipal de Montevideo, hizo todo el tiempo de la marcha. Bueno, muchas impresiones, mucha emoción además. Primero por ver muchísima gente joven, que eso es impresionante, ya que nos quedan 4 madres vivas acá, que siguen esperando respuestas. De hecho, Belisi tiene 100 años, acaba de cumplirlos, y marchó, como todos los años, pidiendo respuestas. La consigna de este año era, sepan cumplir dónde están, ¿no? Porque, bueno, haciendo alusión a promesas de campaña del Frente Amplio y... haciendo alusión a nuestro himno nacional, sabremos cumplir. Y bueno, la verdad que la consigna es impresionante. El año pasado creo que se calculó unas 200,000+ personas. Este año creo que habían 100,000 más, más o menos. Todavía no tenemos los datos exactos, pero ya les puedo adelantar eso. Y bueno, y se dobló la cantidad de gente en Piriápolis, que empezó siendo una marcha muy chiquita. De hecho, en el 96 recuerdo que éramos 25, más o menos. Incluso familiares directos y todo lo demás todavía no marchaban. Y que estas mujeres inmensas empezaron a marchar solitas, con los carteles de sus hijos y con carteles de hijos de madres que ya no estaban también, ¿no? Entonces, bueno, fue impresionante. Otra cosa que hizo familiares detenidos desaparecidos acá es armar las 30 consignas de todas estas marchas, o sea que marcharon atrás de la primer consigna, que era la de este año, las 29 restantes. Eso fue impresionante también. Jacarandá hizo una intervención con unas letras sueltas que formaban palabras como hasta que se haga justicia, silencio no, nunca más, etcétera. Y bueno, nada, y si bien hay un compromiso desde la sociedad civil, vemos con alegría que hay un compromiso importante del nuevo gobierno de poner énfasis en la búsqueda. Más allá de que creemos desde la sociedad civil que lo que tienen que hacer los gobiernos es entrar a los cuarteles, abrir las cajas fuertes y sacar los documentos donde sabemos que está la información, pero es un cero pruebas, cero dudas, ¿no? Como quien dice, pero no hay dudas ninguna y certezas todas. Y más allá de eso, bueno, hay formas con las que pueden colaborar. Que sería dotando de más presupuesto a los grupos de búsqueda, cautelando los 2 cementerios que tenemos, que son el batallón 13 y 14, ya comprobados. Y bueno, nada, esperamos que eso vaya sucediendo rápidamente en la próxima votación de presupuesto que hay, que sea dotado realmente la INDH y el grupo de búsqueda con dinero suficiente como para tener más retroexcavadoras, más profesionales trabajando, etcétera, ¿no? Sí, al escucharte es como que se indudablemente no uno hace la conexión con las exigencias que tenemos de este lado del Río de la Plata, ¿no? Esta exigencia de que se abran los archivos, ¿no? El seguir fomentando el trabajo del equipo de antropología forense, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, en este territorio están siendo brutalmente desfinanciados, se cierran áreas, ustedes, me acuerdo la última vez que habíamos conversado con vos, había ciertas expectativas en torno a un cambio de esta nueva gestión que gobierna Uruguay en relación a las deudas con lo que tiene que ver con la última dictadura. Sin duda, sí. Igual siempre dije, ¿no? Esperanzados, pero con mucha cautela, porque ya este partido político estuvo 15 años en el gobierno y vuelvo a repetir, nos quedan 4 madres vivas de casi 200 detenidos y detenidas desaparecidas. Entonces, imagínate, ¿no? Cada vez lo vemos más lejano. Pero igual es importante hablar también de lo que está pasando en Argentina, porque, por ejemplo, ayer, que digo que me fui re feliz de la marcha por ver un montón de gurises portando los carteles, marchando, súper emocionados, conmovidos, ¿no? Que hablaba con un gurí ayer y me decía, no, bueno, pero una gurisa dice, no, porque esto hay que hacerlo porque todo puede volver a pasar, ¿no? Una gurisa muy consciente. Gurisa de 17 años, hablo de 17, 16 años. Y otro de 18 le decía, no, bueno, pero no es como Argentina, no sé qué. Pues yo digo, dice, no, no va a volver a pasar. Le digo, bueno, pero mirá, en Argentina está volviendo a pasar. O sea, en Argentina y en varios países de Latinoamérica con gobiernos electos por el pueblo, ¿no? Entonces, estamos frente a dictaduras diferentes que ya nos lo advirtieron grandes pensadores, ¿no? Hace décadas que esto iba a pasar. Y no estamos espabilando, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que como que mucha gente está tranquila porque, bueno, hay gente que marcha, hay gente que está en la calle, pero esto no va a volver a pasar acá, ¿no? Y la única forma de al fascismo mantenerlo a raya es poniendo el cuerpo, no hay otra, ¿no? Entonces, nada, es recontra importante hacer la comparación con Argentina, porque además, históricamente, pasan cosas en Argentina que después pasan aquí, y al grado uruguayo, ¿no? Era como yo les contaba en el gobierno anterior, nosotros tenemos un Milei pero sin motosierra en la mano, bien a la uruguaya, sobrio, ¿no? Pero era lo mismo, hizo casi los mismos recortes, en derechos humanos cero, absolutamente, trancó las búsquedas. Entonces, nada, hay que no acomodarse en que tenemos los derechos, sea cual sea el derecho, ¿verdad? Los derechos se tienen que defender siempre. Y la única forma de parar el fascismo a nivel mundial es mostrar que estamos en la calle, que somos muchos que no queremos eso, ¿no? Igual que con las manifestaciones en contra del genocidio de Gaza, ¿no? Yo hoy justo escribí en la red X y etiqueté al presidente de la República porque vi a un legislador italiano hablándole a la presidenta y que no se manifestaba en contra. Y bueno, nosotros tenemos un gobierno progresista que no se ha manifestado, no solo no se ha manifestado en contra del genocidio de Gaza, sino que además estamos poniendo supuestamente se está armando una central de investigación científica en Israel, o sea, con lo cual el pueblo está totalmente en desacuerdo y los votantes de ese partido están en desacuerdo. Sí. Entonces, como que son muchísimos frentes y acá se habla de la grieta también, igual que allá, porque vuelvo a repetir, todo lo que nosotros somos como una Argentina con delay, ¿no? Y entonces, nada, se está hablando de eso. Y hoy sí, la grieta es, ¿sos antifascista o sos fascista? Sí. Y es así, y es terrible que estemos hablando de esto en el siglo XXI, ¿no? Pero es así. Sí, además tomamos esa idea, ¿no? De como resignificar la idea de grieta que se instaló hace muchos años acá y que quizás se partidiza, quizás hay que pensarlo esto, ¿no? En estructuras más internacionalistas y que también van a permitir construir con algunas diferencias un bloque un poco más unificado a la hora de salir a la calle y luchar y defender nuestros derechos. No sé, hay en Uruguay ese entramado también partidario como se da. Sin duda, no, acá también se da así y eso, ¿no? Acá un militante de izquierda de los años 70 hablaba y decía, si nos ponemos a discutir sobre las diferencias vamos a estar toda la vida, pero si nos ponemos a trabajar sobre nuestras coincidencias vamos a trabajar toda la vida juntos, ¿no? Y acá es eso, ¿no? Yo creo que hoy en día que se ha disfrazado y se ha tomado desde el lado político partidario y sin embargo la grieta tiene que ser esa, es ¿estás a favor de los derechos humanos o estás en contra? Entonces ahí ya tenemos completamente diferencia y sí, quiero que haya un cráter gigante entre vos y yo, ¿no? Entonces, el tema caigas este, adentro del cráter hasta acá, el centro de la Tierra. Los gurises de un liceo en el interior se manifestaron y salió un edil a decir que iba a denunciar por romper la laicidad, o sea, actores políticos no entienden de qué va. El Club Nacional de Fútbol, que acá es como Boca River, ¿no? Como si fuera River, los jugadores salieron con camisetas de familiares, con la margarita, y salió la directiva a despegarse de lo que habían hecho los jugadores que no estaban de acuerdo. Y ya ves a un montón de actores políticos hablando de que no, que está mal, que sí está bien, que sí está mal, porque es política. Y está, ¿no, macho? Hay que ya entender en siglo XXI lo que es política partidaria, lo que es política y lo que son derechos humanos y no. Y estás en contra o a favor. Uh-huh. Y es así de claro. Sí. Nos quedamos también con unas palabras que es lo que volviste a repetir ahora, que dijiste en la primer columna de tener esa conciencia y no tener esa memoria selectiva en determinados momentos, sino poder ver un poquitito más allá, que tiene que ver con los recorridos y la historicidad, porque parece que hay gobiernos que te tocan un poquitito la cara, te palman un poquito en el hombro, viene alguien que te pega un bofetazo y así constantemente. Entonces creo que teniendo como esa mirada mucho más amplia, pudiendo transmitir qué es lo que fue pasando, dejando ciertas diferencias de lado para construir, sí, desde lo que te une y te junta, hace que tengamos conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Y no esta memoria tan recortada y esta mirada crítica tan recortada que lograron meternos en la sociedad. Sin duda, totalmente de acuerdo y desapegar de la política partidaria los derechos humanos, que ha corrido mucha sangre para defenderlos y en general siempre de la sociedad civil y no desde la clase política. Entonces, nada, que la gente siempre recuerde eso y que no importa de qué partido político seas o simpatices, es estás a favor o estás en contra de la protección de los derechos humanos. Ay, hermoso compartir estas reflexiones con vos y te mandamos un fuerte abrazo desde este territorio. Y vamos a seguir conectadas todos los meses con, no importa el horario, vos no te preocupes, no digas que habíamos arreglado en una hora y después salís a la otra, eso queda entre nosotros. Lo importante es esto, ¿no? Seguir sosteniendo este puente y estas reflexiones, ¿no? Porque pensarnos como un gran territorio, ¿no? Que no haya grieta ni río que nos separe a la hora de construir colectivamente. Obvio, y nuestro territorio que es América Latina, que la tenemos que cuidar, que es preciosa, llena de recursos, y que los que están en contra de los derechos humanos la quieren para ellos, y es nuestra, de todos los latinoamericanos. Acá Norita Cortina siempre decía, venceremos, así que te lo contagiamos para allá. Y sigamos, persistiendo y resistiendo e insistiendo. Ahí abrazo, va. Gracias. Abrazo para vos, pasaba Victoria, ella integra el colectivo Jacarandá, Cultura por la Memoria, en Uruguay, compartiendo algunas reflexiones en el día posterior a la Marcha del Silencio. Sucedió. sucedió, después de tanto tiempo sucedió, sucedió, sucedió, después de andar cayendo por tantos precipicios, hoy día sucedió. Iba distraído en mi soledad, jugando a mirar la gente, jugar a ganar la guerra del amor paciente. Tengo la paciencia en el hospital, rezando inesperadamente. Se detiene un ángel a conversar del canto. Los faroles rotos se pusieron a dar luces, rojos indiscretos, parece fuera rubor del cielo. Por favor, hagan algo, váyanse. Hoy día sucedió, comenzó el resplandor, ahora el sol respira. Sucedió, sucedió, sucedió, ahora estoy corriendo por nuevos laberintos, festejos del calor. Estábamos atentos a la luz, sucedió, parpadeó el dolor, se fue quedando quieto, se cansó, se durmió el dolor. Ahora estamos dentro del fuego del comienzo, unidos vos y yo. Con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos dos sanguchitos. Me colgué bailando, perdón. Me quedé haciendo un movimiento, dale, de hombros. Te golpeé, te golpeé el hombro, dale. Faltan 14 minutos para las 11 de la mañana de este día miércoles 21 de mayo. Plena semana de mayo, ya fuimos de mayo, no, hace frío para la maya. Plena semana de mayo. ¿Vos te pusiste esa camisa hawaiana? Porque quiero que me inviten a la playa, no. Semana de anticipar todas las fechas patrias que tenemos, dónde poder comprar locro, dónde poder ir a tomar vino y comer un guiso de lenteja, donde disfrutar de una peña, donde comer pastelitos de membrillo. Peña y la Delio se acercó al micrófono. No, me fue tarde el efecto. No, era por Semana Patria, porque tengo la verdadera razón de por qué es una Semana Patria esta semana. ¿Cuál es la verdadera razón? Porque la Semana de Mayo, la Revolución de Mayo, esa la sabemos, sí, ya empezó, tenemos la escarapela acá clavada en nuestros suéters. Yo no, yo me dentro no, yo me vine de Roger McDonald, soy parejo. Pero si vas a alguna fotocopiadora, seguro que te regalan una, algún supermercado chino con sentido patriótico te van a regalar, pero no, han cambiado las cosas y no por eso es una semana patriótica. No por la Revolución de Mayo, no por las escarapelas, no porque el 25... sino porque saben quién cumple años, que hace patria. ¿Quién? La tribu Mostra. Tres añitas de jodiche. Es por eso que están todas con sus escarapelas. La patria lésbica es lo que se está celebrando esta semana. Tres añitos, recuerdo esa apertura que explotó de gente por todos lados. No recordemos esa cosa, que estamos en un momento complicado. Fue la apertura, fueron los inicios, fue un momento histórico, que hay que mencionarlo, no hay que negarlo. Hacemos el momento histórico. Colectiva. Está bien, eso es verdad, estamos en otro momento, un momento mucho más complicado, mucho más atado de pies y manos, ¿se puede decir? Atado de pies y manos. Con gestiones complicadas, gestiones complicadísimas, pero la celebración es la celebración. Y tres años de existir en este contexto es un montón de bien. ¿Y cuándo se celebra? Las celebraciones van a ser también algo difuso y disperso porque somos un café bar. Y en un café bar uno no puede estar de fiesta. Una tiene que saber eso. Puede haber fiesta en la butaca. Fiesta en la butaca, fiesta en sus corazones, fiesta en el espíritu. Sí, no tuvimos problemas con eso. Fiesta en el alma. Van a haber celebraciones, ustedes se pueden acercar y decirnos feliz cumpleaños siempre, cuando quieran. Pero habrá encuentro celebratorio, se puede decir. Sí. Un brindis. Un tecito. Porque serían celebraciones tipo a lo señora. A lo señora lleno, sentada. Claro, lleno de gente, con un cafecito, una masita fina. ¿Celebraciones a lo Silla Murano? Ah, no, ya. Se fue muy darky, muy rápido. Volvamos. No estamos para esa. Mañana. No acá, no con el bar. No. En claro otras puede ser, pero con el bar no. Escúchame, pero es mañana. Mañana hay brindis. Es a partir de mañana, también va a haber brindis el sábado. Lo fuimos recortando. Hicimos como una disección del festejo para que... Eso, para que todas puedan participar, para que todas puedan venir, para que todas podamos celebrar dentro de los márgenes, términos y condiciones que estamos sujetas. O sea, que si el lugar lo permite. Tenés que bajar 6 niveles. Sí, claro, está muy manija de joda, te vas a dar unas vueltas corriendo al Parque Centenario y llegá después cansada a hidratarte con una birra. Venís o haces la previa, como va ahí en pequeñas cuotas para que te queden un poquito de ganas, entonces después volvés al próximo encuentro y próximo festejo, y después cuando ya se terminan los festejos seguís viniendo, porque en realidad te quedó esa sensación de que faltó algo del festejo, entonces volvés y así sucesivamente. Eso mismo. Ah, brutal. ¿Quieren acercarse con un pedacito de torta? ¿Quieren acercarse con una torta amiga? ¿Quieren acercarse con un pedazo de tortón? Con lo que quieran. O a buscar un pedazo de torta. O a buscar un pedazo de torta. Claro. O la torta entera. Todo eso pueden acercarse a partir de mañana. Hay otras fechas, hay otras cosas que estarán ocurriendo, pero el corazón de nuestra semana de mayo está con el cumpleaños de la mostra. Si entras a tribu.mostra en Instagram, ahí encontrás toda la agenda de esta semana de mayo, que arranca desde mañana con un brindis hermoso a las 8 de la noche. Rancheamos y brindamos porque cumplimos 3 añitos. Y encima, algo que dice ahí, que es que 3 años en la vida de una lesbiana, en un vínculo lesbiano, cualquiera sabe que eso es un montón, vale como por 28 de cualquier otro las tipo bodas de plata. Sí, ya imagínate la cantidad de parejas que se hicieron, que se separaron, que se volvieron a juntar, que se separaron, que empezó a salir con la ex, que se adoptaron un gato, que fue con la amiga de la otra. Todo eso en 3 años pasó por 28.000 millones de veces. Y merece un brindis, así que desde mañana y el sábado, como dosificado, me ¿viste? Encantó. En 2 pedacitos. Mañana también hay tango queer. Sí, pero vamos con las fechas patrias, porque estamos en la Semana Patria. Para Tango Queer entran en las redes sociales de La Minga CC y ya está. Ahí se enteran todos los jueves a las 7:30 entonces, de la tarde. Entonces, pichona, prepárate, porque el 24 se celebra el Día de la Patria Traba. Entonces va a haber mega festival antes de venirte al brindis en la tribu. Te vas con las históricas a Plaza de Mayo a partir de las 2, donde va a haber una olla popular con comidita rica, acto, jodita, música en vivo y después... Ya venís, ya arrancaste con las celebraciones patrias, con las pibas, pum, te venís para el brindis en la tribu Mostra. Importante acompañar a las históricas en este reclamo en donde están exigiendo precisamente la ley de reparación ya. Y nuestra patria es una patria traba. Es momento de empezar a contar la verdadera historia de nuestra patria. Hay que avisarle a Piña, que no tuvo en cuenta este capítulo. No, ya tiene, lo va a Piña, buscar. Piña tiene que mirar el documental La Trans de la Patria para poder saber cuál es la verdadera historia. Hay un alias también de las históricas que están difundiendo para poder juntar fondos para poder llevar a cabo este festival. Tiene que ver con la logística y poder... Y sí, el sonido. El sonido, traslado. Me reí porque pensé en las fotos patrias, en la casita de mayo, y dije, nadie con esos pantaloncitos tan apretados puede ser tan heterosexual. Ah, flasheaste en las fotos. No me jodan. Acá hay mucha cosa que no puede contar. Y los saquitos con hombre. Es una semana patria, hay que contar la verdad. Es momento de que empecemos a contar. Miren con, esas ropitas. Con esos volados en el pecho, los saquitos con hombrera entallados, con no pico quiero ponerme tan de la apariencia. Pantaloncito blanco, pantaloncito blanco. No, con más razón. Había unos bultazos ahí que... Ahí el 24 todas a la Plaza de Mayo para celebrar la patria. La verdadera patria. La patria trans, travesti trans. Y después también otros datitos importantes. Va a haber lo creadas, pero por al palo. Lados. Tenemos el festi del... Larga vida al locro. Larga vida al locro. El sábado mismo en el Bachillerato Popular Roca Negra se va a estar haciendo una locreada con también banda en vivo, taller de baile, incluso locro vegano, porque también están esas dos alternativas, aunque ayer Petri nos están cuidando, gracias. Boicoteó la idea de que existía un locro vegano acá no, bueno, Petri, en el Bachillerato Popular Roca Negra, que queda en Monte Chingolo. Hay locro vegano el sábado. Y después tenemos el domingo, que es el mismísimo día 25, patriótico. Hay festival en homenaje a Norita Cortiñas en la Vilpli. El viernes, si todo va bien, vendrían compas para hablar en profundidad sobre lo que va a ser esta celebración. El de 14 a 19 horas en la calle Chile, entre La Rioja y de Anfunes. También comidita rica, música. Es como un fin de... para reivindicar la patria y poner en juego también la resistencia física de cada uno. Yo pensé que iba a decir para tomar vino y comer locro, perdón, Juli. Yo pensé que iba a decir para... Arranca el jueves, para mi cumple, arranca el jueves, termina el domingo. El lunes, sí, le estaba dando el contexto político que necesitábamos y en mi cabeza estaba imaginando vino y locro. Es así, Delio, es para reivindicar lo social. Yo tengo dos para pasar. El locro del 25 en Compadres del Horizonte, un espacio cultural que está ahí frente a Igar. Sí, frente a Garrahan me están vendiendo locro vegetariano o con carne, el Vegeta 6000, el que tiene carne 7500. Si ingresan en las redes de Compadres del Horizonte, están los teléfonos para hacer el pedido. Podés ir a retirarlo a las 12 del mediodía, el domingo 25, o directamente caerte a almorzar. Eso va a ser la Delio a la 1 de la tarde, que después hay una movida también artística y demás. Un espacio que si sabe de persecuciones e intentos de... clausura, es Compadres del Horizonte, siempre ahí resistiendo y acompañando en el barrio. Y también, si querés, no querés andar por Compadres y te querés ir con un poquito de chamamé, mucho amor y guisito, hay una peña en la Minga Club Cultural el domingo 25 de mayo desde la 1 de la tarde, donde va a haber clases de chamamé a cargo de Sol Pérez, y después va a haber música en vivo. Un poquitito de chamamé, guiso de lenteja vegetariano, empanadita de carne casera, sopa paraguaya, alguna que otra cosita dulce, vino, cerveza artesanal. ¿Todo esto dónde? En del barco Centenera 1126. Tremendo. Esto no sé cómo llegamos el lunes. O sea, no llegamos el lunes. Estamos desde la cama. La mano. Desde la cama. Meri nos mira. Arrancó el programa, le parpadeaba. Ahora le parpadean los dos. No. Sí. Acá, mientras nosotras estamos... Le llevamos cerrada, agua a Meri para bajarle la presión. A Meri le subió la presión. Todo un paso de comedia. Pero escúchame, nos llega un mensajito de otra radio participante que quiere participar del sorteo y dice, la receta para el sorteo y para los días de frío. Sopa, crema de zapallo con cebolla, ajo, escuchá, mirá Vani cómo levantó el párpado. Va de vuelta, sopa crema de zapallo con cebolla, ajo, jengibre. cebolla así todo mixado. Al servir, encima, cebollita de verdeo picada fina, con aceite de oliva, sal a gusto y levadura de cerveza. Riquísimo. Ese secretito... No entiendo si es una receta o si nos está invitando a almorzar. Nos está invitando. Porque estoy camino a... La conocemos y nos está invitando. Y ahí le faltó... A ver si la escucha... Crutón. ¿Qué es? No. Pan tostado, cortado chiquitito, sale tostado. No, la semana de mayo me dice crutón. Alguien, por favor, que haga algo en este espacio. Crutón. Así es, Mary se fue. Mary, deja la consola en este momento. Participen del sorteo sin poner la palabra crutón y tienen más chances de ganar. Menos mal que veníamos reivindicando las comidas regionales. No, sí, no, saquemos. Bájame el micrófono, sácamela. Era el plato gourmet. Sácamela de plano. Ella quería decir esa palabra. Quería gourmet. Decir, quería mostrar su francés. Pero bueno, así, entre risas y despilfarro, cosas ricas, crutones, llegamos al final de este bellísimo programa. Tenemos que levantar todo el despliegue que hemos hecho. Está Hernán Petris, así que quédense hasta la una haciéndole compañía con la mejor música. Y después, con toda la programación tribal, nosotras nos vamos y nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena. Dije.